Este es el debut de Las Pelotas en Obras, en la presentación del disco Máscaras de Sal. De esta placa escuchamos Escaleras. Seguro él te va a contar que para él volar es fácil, que de la tierra hay que despegar. Y ahora vos estás en el hospital, todo tu cuerpo se siente mal. Lo único que haces es soñar que volar como una mosca que mira pasar. Las Pelotas en vivo, el 4 de junio de 1994 en el Estadio Obras. Germán Dafunquio, Alejandro Sokol, Tomás Sussman, Gabriela Martínez, Gustavo Jové, Gillespie. Esto es Corderos de la Noche, uno de los hits de su primer disco. Yeah. Se trata del primer show grande de Las Pelotas en el Estadio Obras, tras llenar varias veces arpegios y cemento. Ahora escuchamos el tema que abre Máscaras de Sal, el disco que presentaban esa noche, Senderos. Senderos que indican las sombras de los años. Pensaba demasiado hasta tratar de tocarte. Enfocar hasta los sitios sin niebla. Para el final, no tan distintos, 1989, un clásico de Sumo, Las Pelotas, en vivo, en Obras. my children so slow. Do you all wanna go? Do you all wanna take go? Look to the book of roots and tell me what you see. Are you all out different? You're being unique for no. Waiting for we don't want no more work. All of us sleeping away, she's so, so much. I only said that you would last and you would last. Look into your book at Bruce and tell me what you see. I'm all that different now, you're just the same as me. Waiting for us Nancy night. We don't want no more work. Waiting for that tonight. We don't want no more work. Esta fue una entrega más del archivo de rock.com.ar para Cerca de la Revolución. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Diolch. En una taza del típico té galés. En un paseo a bordo del legendario expreso patagónico. En una visita a las históricas capillas galesas, vas a descubrir un mundo de mágicas tradiciones. Vas a descubrir Chubut auténtica. Chubut auténtica. Chubut, despertá tu naturaleza. Un tema de Papo por Pampa Yakuza, sucio y desprolijo. Todas las mañanas son iguales, lindas, novedosas, especiales. Todas las mañanas siguen reprochándome morales. Sigue. Todo lo que yo hago está mal. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. Sucio. Si mi cabeza es todo lo que yo hago está mal. Vicentico haciendo el tema Luca. Cruzando en el tiempo, una señal del sol que nos hace despertar. Hoy me acordé de vos, de las calles del centro y de tu corazón que no para de brillar. Quiero escuchar. De amor fue cruzando en el tiempo, y aunque se terminó, yo la sigo viendo igual. Hoy me acuerdo de vos caminando en el centro, eras el corazón que nos daba la verdad. Quiero escuchar. Y para el cierre nos vamos con No lo soporto, junto a Gustavo Cerati, Nunca iré. Que todo lo que más que lo que me empaña, que todo lo que brilla en mí. No es más que lo que me empaña, que todo lo que brilla en mí. Todo lo que brilla en mí espera donde nunca iré. Todo lo que brilla en mí está. Cerca de la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chau. Pero si se está...